Corea definió de manera científica las zonas de protección de aves migratorias y presta atención al cuidado del hábitat. En los últimos años, el Estado averiguó y estimó los índices de principales zonas de protección y hábitats para poner en orden los de las aves migratorias. El Instituto de Biodiversidad de la Academia Estatal de Ciencias instaló el Observatorio de Aves Peregrinas de Mundok y hace de manera científica la protección y el cuidado de las aves de paso, introduciendo avanzadas tecnologías para la recuperación de hábitat bajo la cooperación con el Ministerio de Protección Territorial y Ambiental y otras unidades. Corea, cuyos tres lados están bañados por mares, sirve de ruta de traspaso principal y el lugar de permanencia temporal de las aves migratorias en la región del noreste de Asia.